promesas de amor. Si volviera a enamorarme, no tendría interés creados. Trataría de encontrar y no de buscar. Si volviera a enamorarme, no preguntaría tu estatus, no pretendería que me gustes físicamente, no me importaría tu pasado, solamente buscaría que hagamos el camino juntos, uno nuevo o quizás tu camino un trecho y otro el mío, tampoco te hablaría de amores pasados, no sería celoso. Me importaría mucho decirte que el tiempo se me ha vuelto poco, sobre todas las cosas te pediría que me aceptes tan y como cual me conociste. Si volviera a enamorarme andaría con más cautela, serías mi amante, serías mi amiga, sería un regalo del cielo que valoraría muchísimo. En pocas palabras, quizás aún no te has dado cuenta y quizás pueda enamorarme de ti, es que es simple, aún no estoy enamorado. Pero qué lindo sería que te enamores de mí, que encuentres lo que buscabas, que te haga sentir bien y sobre todas las cosas en este mundo qué lindo sería andar juntos. Es que hoy es esa la promesa de amor que dice mi mente con el corazón solo para ti, promesas de amor de que no sea solo un sueño sino de pensar que estás llegando y que no te niegues a la felicidad. Mi primera promesa de amor es decirte te amo aún sin conocerte, porque al llegar con una prosa que se olvida fácilmente es importante que esté en tiempo y momento justo, justamente esta promesa de amor.